12:15 comienza el espacio Cosa de Todos, el último programa de la temporada que bueno pues se despide por descanso veraniego también en la jornada de este jueves 26 de julio. Cierra ese turno de intervenciones el Grupo Municipal Socialista. Ya nos acompaña la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien damos la bienvenida. Isabel Gómez, muy buenas tardes, bienvenida al Cosa de Todos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues despedimos, como decíamos, la temporada en cuanto a lo que supone bueno pues este programa de participación ciudadana en el que los oyentes intervienen, pero será poco tiempo, prácticamente casi que 2 meses tan solo, ¿no?, de descanso vacacional el que vamos a tener, y la información que, por supuesto, que se la vamos a seguir ofreciendo nosotros aquí a través de la mañana de Radio Ubrique. Pero a través de Cosa de Todos llega ese momento para que los oyentes puedan plantear sus preguntas y puedan consultar pues cualquier aspecto de la gestión municipal, en este caso la que llega por parte del Grupo Municipal Socialista. De eso vamos a hablar durante los próximos minutos y a recibir también esas peticiones que llegan por parte de los ciudadanos ubriqueños. Dentro del ámbito de la información hay que comenzar haciendo referencia a el puente del Realejo. El puente de Barrida, el puente del Realejo, como lo conocemos, puente romano, en fin, tiene muchísimas denominaciones, ha experimentado esa demanda casi que histórica, podríamos decir, ¿no?, de arreglo, recuperación del mismo debido al estado en el que se encontraba, por diversos factores, vamos a entrar en ello, pero sí que a lo largo de la última década se ha producido un deterioro, ¿no?, particularmente en esa estructura. Y es por ello por lo que se ha trabajado para intentar contar con los fondos necesarios para poder recuperarlo, con actuaciones diversas. Durante este verano, durante estas pasadas semanas, se han llevado a cabo actuaciones concretas de urgencia que son las primeras medidas de un proyecto mucho más amplio de recuperación de esa estructura, ¿no? Vamos a comentarlo ahora, si te parece. Pues así es, Rocío. Es verdad que es una de las cuestiones que cuando llegamos al Gobierno Municipal nos encontramos un proyecto, de intervención en el puente Vega-Realejo, que suponía en torno a los 150.000 euros de importe de ejecución, y en la que nosotros, nada más llegar, pues estuvimos hablando tanto con la Diputación Provincial como con la Delegación Territorial de Medio Ambiente, donde creemos que teníamos que insistir para que ellos fueran los que nos ayudaran y colaboraran con el Ayuntamiento de Ubrique en recuperar el puente. Y es verdad, todo hay que decirlo, que ese proyecto, a juicio, ¿no?, de los profesionales de la Delegación Territorial, no tenían todos los elementos necesarios para ir directamente a esa intervención, ¿no?, para entendernos. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos estado insistiendo muchísimo a la Delegación Territorial. Yo con el delegado, cada vez que he tenido ocasión de estar con él, es uno de los asuntos que siempre ha estado presente. Y es cierto también que, como he explicado en otras ocasiones en este programa, después de que viniera el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, vino a inaugurar el punto limpio de nuestra localidad, una infraestructura que también, recordemos, no la tenía Ubrique, aunque haya quienes que crean que la planta de transferencia era un punto limpio, pero no tiene nada que ver. El punto limpio es un lugar donde ir con los residuos específicos y especiales, ¿no?, de nuestros hogares y poder depositarlo. Y en esa visita del consejero, que estuvo también en el ayuntamiento, pues pudimos tratar todos los asuntos que eran de importancia y prioritarios para el Gobierno municipal. Y entre ellos estuvo el puente Vega-Realejo. Nosotros hemos defendido siempre que está dentro del gran recorrido del GR7, que conecta Europa, que además es un puente que enlaza dos vías pecuarias, la del Mojón de la Víbora y la de Vega de Realejo. Y claro, entonces entendíamos que aunque la titularidad, que era lo que formalmente la delegación nos había transmitido, la titularidad municipal, porque es un puente que hizo el ayuntamiento en antaño, pues ahí estaba el tema de discusión, ¿no? Entonces nosotros, cuando se lo estuvimos planteando al consejero, el consejero dijo que se iba a comprometer a intentar impulsar pues una apuesta desde la consejería para dar solución, ¿no?, a esta situación. Recordemos, además, se lo estuvimos explicando, que era un sufrimiento viendo que pudiera caerse, que era lo que nos preocupaba muchísimo después de las lluvias, además este invierno, otoño que hemos tenido, era una tensión continua, ¿no? Entonces ya cuando conseguimos, a través también del director general de ordenación del territorio, donde recaen las competencias referencia de los proyectos de las vías pecuarias en Andalucía, pues el delegado, claro, normal, él me explica su situación presupuestaria en la provincia y dije, pues bueno, pues vamos a hablar con el que maneja los fondos a nivel autonómico, como también nos había derivado el consejero. En el director general le estuvimos planteando dos situaciones de emergencia, una era la del puente Vega Realejo y la otra, pues después de del temporal sufrido y vivido, era el Camino de Fátima. Conseguimos, por tanto, que el compromiso de que iban a haber dos expedientes de contrato menor destinados a la delegación territorial, que iban a hacer estos dos fines. Ya cuando vino el delegado a ver la obra y el planteamiento que se iba a hacer para la reparación del Camino de Fátima, pues me estuvo ya explicando que a la semana siguiente iban a venir los operarios, vamos, la empresa que tenía contratada la delegación territorial para comenzar los trabajos de, evitar que se siga deteriorando el puente. Como bien estabas diciendo tú en la introducción, se está hablando ahora de que mientras definamos el proyecto de recuperación definitivo que se tiene que hacer en el puente Vega Realejo, hay que hacer una serie de acciones, que es lo que se ha realizado, para evitar el deterioro. Desde el punto de vista, también lo he dicho aquí en los micrófonos, hay profesionales y hay un ingeniero que dice, mira, corregida esta situación, hay garantía de que el puente no se caiga. Él lo tenía muy muy claro, y si evitamos pues la concentración de agua en lo que es el puente, pues podremos hacer que al menos no se deteriore más y seguir avanzando en los pasos que estamos dando. Así que hemos la Delegación Territorial de Medio Ambiente, que hay que agradecer por tanto esa colaboración que nos ha prestado, ha desarrollado un proyecto en torno a los 20.000 euros, creo recordar que consistía, y era lo que han buscado es aliviadero del agua en esa zona, de manera que han mejorado la pavimentación con zahorra de la vía pecuaria, han los laterales, pues han hecho la recogida de pluviales para que pueda, en vez de ir por el camino, vaya por la cuneta. Luego desemboca en un aliviadero al río directamente a través de materiales de piedra y hormigón, y lo ha hecho pues por ambas orillas, tanto a la bajada de la vía pecuaria de Vega Realejo como a la del mojón de la Víbora. Y luego pues han puesto una serie de rejillas en el propio puente, en el tablero, para que el agua que llega al puente pues pueda evacuarse también de manera directa al río. Es cierto también que, bueno, ya han limpiado las cunetas también de acceso, y justamente en el camino hacia el curtido, pasado el puente, pues han hecho una nivelación del terreno con hormigón para que el agua, el camino, sea estos aliviaderos de recogida de pluviales para que vaya al río y no pase al puente. Entonces, desde el lunes pude estar con el director de explotación del Guadalete, que es el que ha estado dirigiendo estos trabajos, y ya me confirmaba, bueno, que terminaban el mismo lunes toda la actuación completa. Me estuvo explicando todas y cada una de estas medidas, y me garantizaba que ya con esta actuación, cuando venga la lluvia, no debemos de estar especialmente preocupados, porque estaremos preocupados hasta que no lo veamos totalmente arreglado, ¿no? Pero que no debemos estar preocupados, porque garantiza la estabilidad del puente y, evitando mayor deterioro, no está en condiciones de caerse, ¿vale? Ahora, también ya me confirmaba, pues estuvimos preguntando, están en plena redacción de proyecto, que no es que lo vayan a contratar, ya están redactándolo. Tienen previsto terminarlo para septiembre-octubre, yo me imagino que será más octubre que septiembre, y ese proyecto lo están elaborando en base al que existía en el ayuntamiento por el anterior gobierno, y que le está sirviendo pues para aportar determinados datos, pero están haciéndolo ya de un punto de vista más técnico, ¿vale? Y cuando tengamos ese proyecto, pues ya tendremos la dimensión de la actuación que debería de ejecutarse, el importe, y bueno, ya vendrá la fase de gestionar y de buscar el respaldo financiero para poder acometerlo. Así que de momento, pues con esta actuación de emergencia evitamos mayor deterioro, se está redactando el proyecto de recuperación y mejora, vamos, de todo el puente, y cuando tengamos el importe de ese proyecto, pues veremos si la Consejería misma de Medio Ambiente pues pondrá los recursos para su ejecución, que me imagino que será de un importe considerable, pero bueno, vamos dando los pasos, que no es poco, para ir actuando y atendiendo una situación que, como digo, cuando llegamos nosotros lo que había es un pequeño proyecto de un tercero, que además tenía controversia de opiniones técnicas, y bueno, entonces teníamos que prácticamente comenzar desde cero, y no es poco que tengamos ya esa garantía de las actuaciones llevadas a cabo, más la redacción de proyectos, y esperemos que pronto, cuando conozcamos el importe total que supone, pues seamos capaces también de tener, ¿no?, ese respaldo para garantía de todo. Por aclarar, decías antes sobre la titularidad del puente, que ha sido prácticamente el principal escollo a la hora de negociar con Medio Ambiente, ¿no? ¿A quién le corresponden los trabajos? ¿A Medio Ambiente o le corresponden al Ayuntamiento de Ubriquer? Porque el puente es del Ayuntamiento. Así es. Pero está en vías pecuarias. Así es. Nosotros lo defendíamos en esos términos, que sí, que vale, que la titularidad municipal es también, ya te digo, ya cuando tú insistes, argumentas, ya, porque hombre, si te pones formalmente y oficialmente, pues si estás hablando de un inmueble municipal, pues tú te buscas la habichuela y tú lo arreglas con tus recursos o como puedas, ¿no? Pero ya argumentando lo que estamos comentando, la conexión de vía pecuaria, que estamos hablando también de dominio público hidráulico, que es un puente sobre las competencias de agua que la tiene Medio Ambiente, y además de un gran recorrido europeo que también debería de tener en cuenta. Entonces ya en ese primer muro que nos encontrábamos a nivel ya de interpretación jurídica, pues pudimos sortearlo y ya se han dado los pasos en ese sentido para llegar al objetivo último, ¿no? El haber podido conseguir esas actuaciones de urgencia que se han llevado a cabo ahora mismo y que estabilizan lo que es el deterioro del puente para que en el futuro se pueda realizar un proyecto integral, ¿no?, de una actuación más concreta e integral sobre la estructura, ha supuesto un esfuerzo, imagino, que de diplomacia, ¿no?, por así decirlo, de contactos con otras administraciones. Sí, la verdad que, pero bueno, a eso nos hemos acostumbrado pronto, el tener todo el día el teléfono descolgado llamando a los responsables institucionales que entendemos son los que tienen que atender y ayudarnos en esta materia. Y sí, ha supuesto, pues bueno, muchas conversaciones, muchos papeles, muchas reuniones, y que afortunadamente, como el resto de departamentos de la Junta de Andalucía, en este caso que estamos hablando, han dado sus buenos resultados. Así que bienvenido sea todo ese trabajo, que es intenso, que a veces frustrante, que a veces es, pero bueno, lo importante es que al final se alcanza los objetivos, que es lo que nos mueve, ¿no? Y yo creo que una vez que tú eres capaz de argumentar y no dar el brazo a torcer en esa argumentación, porque la realidad es la que es, en este tema, en la A373, en cualquiera de esos asuntos, tú lo que tienes que seguir manteniendo esa argumentación, que además es de sentido común, porque lo importante de estas cosas, cuando tú planteas un problema, ¿dónde está la solución? Y que tú no tienes recursos para afrontarlo, y además se ve que tienes toda la razón del mundo. Entonces, eso es cuestión de perseverancia, tiempo, y no dejarlo dormir, para que el aliento, ¿no?, de esa necesidad, pues se siga teniendo en la mente de los responsables institucionales, que en algún momento tendrán oportunidad de incluirlo en alguna forma, el modo o buscar la fórmula de financiación, ¿no? El proyecto, decías que eran actuaciones de emergencias concretas, no obstante, estamos hablando de un presupuesto de 20.000 euros, más comentado, ¿no?, que tampoco es una actuación mínima. No es una actuación mínima, porque estamos hablando de actuaciones que garantizaran lo que estamos diciendo, son aliviaderos de pluviales para evitar el agua en el puente y por tanto no eran obras de envergadura. Sí es cierto que, bueno, y se han instalado también, hay que decirlo, porque, bueno, se han instalado en medio y se ha puesto una señal también en ese sentido de que no se puede permitir el paso de vehículos por el puente y se han puesto tres barras para evitar ese paso, que permite el del ganado, seguramente alguna moto podría pasar, pero quitamos también el peso que pudiera suponer el tránsito de algunos vehículos, con los quads, o que también pudieran entrar por allí, y se han tomado medidas para que eso no ocurra. Entonces, ahora mismo no es tanto el importe, sino como la necesidad de la actuación, porque es cierto que una vez visto dices tú, bueno, pues eso casi que yo también lo podría haber hecho, pero claro, es que no está. Lo importante es, como digo, el diagnóstico técnico. Y eso depende de los ingenieros, y desde luego nosotros en el ayuntamiento no tenemos este tipo de perfiles, y al final las soluciones quizás son más, no son tan importantes o de envergadura económica considerable, pero es que la dificultad está en saber lo que se tiene que hacer, y en eso de la Delegación de Medio Ambiente tiene un equipo profesional magnífico, y una vez explicado, ya te digo, el lunes allí con el director de explotaciones del Guadalete, cuando te explica cada una de las acciones que tú visualmente dices, bueno, pero esto tampoco, claro, pero te va explicando hacia dónde va cada una de las lluvias que va a venir de arriba y de abajo, y se ve perfectamente que estás evitando la concentración, el peso y por tanto el tablero. Claro. Para eso están los ingenieros también. Para eso están. ¿Quién ha pagado finalmente los trabajos? Medio ambiente. Todo medio ambiente. Sí, sí. La delegación territorial, con esos expedientes que nos dijeron que iban a montar y todo lo ha sufragado el medio ambiente, vamos. Igual que el Camino de Fátima. Además es razonable, ellos van a llevar a cabo la ejecución de obra y cuando lo hacen, cuando asumen ya el compromiso, que esta es la parte primordial, la asunción del compromiso, luego es verdad que ya asumen la integridad de toda la actuación, porque no la Junta, y con un criterio yo creo que acertado, no le gusta estar haciendo parte, o lo hace todo o no lo hace, porque luego vienen lo normal, ¿no?, para evitar discrepancias técnicas entre administraciones, interpretaciones, pues yo lo hago y lo hago como yo entiendo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces todo ha sido diseñado y ejecutado por la Delegación de Medio Ambiente y financiado por ellos. De tal manera, yo imagino que supone además también, en cierto modo, un logro, ¿no? Porque era una demanda histórica. Hombre, yo recuerdo desde 2000, 2002, por ahí, se están demandando actuaciones en el Puente Realejo, incluso seguro que será más tiempo, ¿no? Es así, Rocío. Por eso lo decía al principio, que nosotros casi hemos empezado de cero, porque es cierto que era una preocupación que tenía toda la corporación, que ha seguido estando preocupada en ese sentido durante este mandato, pero no se había conseguido dar ningún paso considerable en ese sentido. Yo insisto, el ayuntamiento muchas veces, debido a los problemas que tú tienes, pues te vas a contratar a servicios externos para buscar esos perfiles, pero todo es dinero sobre dinero. Y cuando las actuaciones, reitero, tú tienes muy claro que aunque te pudieras agarrar formalmente a lo de la titularidad, todo el sentido es medio ambiente. Y eso es constatable y muy defendible, ¿no? Y entonces entendía que ni el ayuntamiento ni tiene recursos ni debiera, porque eso es patrimonio además de los andaluces, por tanto a la Junta de Andalucía le corresponde ese mantenimiento. Y ahora esperemos que, después de conocer el proyecto definitivo, pues que también tengamos el respaldo de ellos para poder ejecutar. Pero bueno, ya ahí es verdad que yo lo entiendo. Me dicen, bueno, espérate, tener el proyecto, vamos a ver cuánto cuesta y luego ya podremos ver si hay fondos disponibles para eso. Pero bueno, yo con el director general de Ordenación del Territorio se lo comenté, que tenía estas dos actuaciones urgentes, pero que el puente Vega Realejo él tenía que ahí achuchar y estar con nosotros respaldando para que pudiéramos ejecutar el futuro proyecto. Me dijeron, bueno, vamos a ir viendo y ya vamos también determinando, ¿no? ¿Cuándo se han ejecutado los trabajos? Las dos últimas semanas, ¿no? Exactamente. Ha sido algo más de dos semanas, pero eso ha sido muy rapidito y ya lo tiene listo. Ha quedado aquello bien y garantiza, como estamos diciendo, eliminar peso en el tablero del puente. ¿Y el director de explotación cuando llegó a Ubrique para visitar los trabajos? Pues él ha estado viniendo. Sí. Durante estas dos semanas y pico ha estado viniendo a Ubrique y yo le dije que cuando ya tuviera para yo poder, porque vas al principio y te lo cuenta lo que se va a hacer, vino en un día que yo no podía, en fin, le dije, pues mira, Javier, si no te importa, me avisas cuando tú vayas ya casi a inspeccionar fin de obra y me explicas in situ, pues todo, hombre, que quería tener detalle y poder escuchar, lo que es mucho más fácil que leerlo en papeles, porque los conocimientos son los que son, y quedé con él el lunes que ya venía a darle el visto bueno y definitivo de certificación de final de obra, ¿no? Y fue este lunes cuando estuve yo con él, pero él ha estado viniendo continuamente. Vale, pues hay que también esa cuestión, ¿no?, en torno a esos trabajos que se han llevado a cabo durante estas dos últimas semanas en el puente de la Vega al Realejo. Era una de las cuestiones con las que queríamos abrir nosotros este Cosa de Todo, una información que ofrecíamos a los oyentes de Radio Ubrique, pero no es la única cuestión. Hay otros asuntos de interés de los que también tenemos que informar. El pasado, creo que el lunes, ¿no?, también, o el martes. ¿No? 24, sí, el martes 24. Hubo un consejo en la Diputación Provincial para abordar el tema de los planes de cooperación. De hecho, bueno, pues publicamos nosotros aquí informaciones a través de los servicios informativos y demás, pero sí que queremos completar, ¿no?, todos los datos en torno a lo que va a suponer para Ubrique la llegada de los planes de cooperación. La verdad es que, mira, como siempre, yo creo que cuando la presidenta convoca a los ayuntamientos crea una expectativa, porque siempre ocurre más que positivas, ¿no? Y bueno, y entonces estuvimos en el martes, ya nos convocaron para la firma de los convenios del plan de cooperación. Tenemos que recordar, pues, que a Ubrique en este 2018 son 191.000 y pico euros. que habíamos presentado tres actuaciones y que con la firma ya de este convenio pues vamos a poder comenzar pronto. Lo tenemos planteado para seguramente la última semana de agosto, comenzar los trabajos de estas tres actuaciones que ahora repasamos, ¿vale? Entonces, sí tengo que recordar, bueno, porque yo creo que de justicia también, cuando tú ves que hay instituciones que se vuelcan en colaborar con tus problemas, creo que también es justo pues reconocer ese esfuerzo que se hace por la Diputación Provincial. Y la Diputación Provincial, con estos planes de cooperación que diseñó, esos planes de empleo que ellos también habían estado defendiendo antes de entrar en el Gobierno Provincial, que necesitaban los municipios por el número de desempleados, por los dramas también familiares que había en torno al empleo, y se comprometieron a diseñar un plan de empleo, que es de lo que se trata cuando hablamos del plan de cooperación, es un plan de empleo que se determina la cuantía y distribución a través del número de desempleados del municipio y el número de habitantes, ¿vale? Son los dos ítems que determina la cuantía definitiva. Y vienen dirigidos pues a mantener durante 3 meses pues una relativa actividad para tú poder contratar a personas. No es como el Invierte, por ejemplo, que lo que hacemos normalmente es subcontratar un trabajo, y el plan de cooperación son contrataciones municipales, que recordemos que además nos dejaron ya en la segunda convocatoria utilizar la bolsa de trabajo para el personal no cualificado. Y en eso nosotros, el plan de cooperación nos permitió, que hay que recordarlo, recuperar todas las viviendas, las 7 viviendas de la barriada del Jardín, que para nosotros fue, vamos, es uno de los hechos, ¿no? Y de las acciones más destacadas e importantes, porque el parque de la vivienda municipal estaba, el pequeño parque, ¿no?, que se tenía muy abandonado, y además casi inhabitable, y ese plan de cooperación nos permitió su objetivo fundamental, el número de contratos, pero luego invertirlo en un patrimonio de todos los ubriqueños y ubriqueñas a través de la recuperación de esas calles. Y en el segundo programa ya pudimos además hacer pequeñas actuaciones en todo el municipio. El año pasado además pudimos meterle pulso pues a la calle Curtidores, que es una demanda también histórica. Recordemos que allí los vecinos, que además la mayoría de ellos tienen una edad avanzada, que el pavimento era insoportable, que con la lluvia, en fin, y recordemos pues que ya pudimos terminar, ¿no?, el derribo del centro de transformación, y pudimos mejorar toda esa conexión de la calle Curtidores, perdón, con la pasadilla y con un pavimento mucho más cómodo para todos los viandantes, y yo creo que también recordar, ¿no?, que el año pasado ese plan de cooperación nos permitió recuperar un rincón precioso como es en la Plaza del Petaquero, que cada vez que se pasa uno por allí y ve la alegría, ¿no?, de estar, un espacio también aprovechado por niños, por adultos, es magnífico. Y el acerado de Juan de la Rosa, que también es una de las demandas ciudadanas que teníamos y que seguimos interviniendo para garantizar el acceso peatonal por los aparcamientos, ¿no?, que los niños cuando iban al Benafelí, el colegio y pues todo el recorrido del camino, no había una zona segura, y también se estuvo mejorando y nos permitió también terminar el paseo peatonal del Hotel Sierra de Ubrique a la rotonda de la Patacabra. Y bueno, que como digo, el plan de cooperación de la Diputación Provincial ha permitido en Ubrique intervenir en demandas históricas de vecinos y resolver situaciones más que importantes. Con este plan de cooperación 2018, con esos 191.600 y pico euros, lo que vamos a hacer es la accesibilidad y mejorar la pavimentación e infraestructura de la barriada Fernández Ordóñez, que como saben, las personas que viven en los accesos interiores, allí también recordemos que hicimos el esfuerzo de hacer mejorar el pequeño parque infantil que existía para recuperarlo también, y allí hay un problema con el pavimento que es muy resbaladizo, y nosotros, bueno, pues vamos a intentar de mejorar esa adherencia del suelo. Vamos a intervenir en los muros que estaban totalmente reventados, y ya la verdad que preocupaba, ¿no?, porque al ver las grietas que tenían estos muros, tarde o temprano iban a caerse, y nos va a permitir también intervenir en ese sentido. Tenemos también la urbanización de los espacios públicos. El nombre que lleva esa parte del proyecto es de la Avenida de Cádiz, pero recordemos que es prácticamente la calle Málaga, el muro y las escaleras, sí. Por detrás del cuartel, bueno, el lateral del cuartel de la Guardia Civil, para mejorar ese acceso, intervenir también en un muro que estaba bastante deteriorado y poder ponerlo a punto y en condiciones. Y luego el pavimento infraestructura de la calle Candelaria, que como saben, pues bueno, quedamos con los vecinos que sin haber tenido problemas de entrada de agua en la calle con las intensas lluvias que hemos sufrido, pero es verdad que algunas viviendas siguen manteniendo ese problema de humedades y queremos levantar para ver las infraestructuras de agua si están en condiciones, que en principio las catas que se han hecho parece que lo estaban, porque sí es algo que tomamos medidas del servicio de agua para determinar si había algún tipo de fuga o alguna balsa de agua que estuviera dándole humedades a las viviendas. No salió positivo, pero bueno, vamos a mejorar el pavimento, que está muy también muy deteriorado, y así aprovechamos y vemos también que toda la red esté en condiciones. Esa es la tercera actuación. Todas las tres actuaciones rondan en torno a los 60.000 euros. Y bueno, y eso ya empezaremos, como digo, en principio estamos planificándolo para la última semana de agosto. Pues son las actuaciones que se emprenderían dentro del plan de cooperación, que va, esto ya es más complicado, a suponer también la contratación de, no sé si esto está determinado ya, ¿no? El número de personas, que bueno, en realidad lo que viene vinculado, ¿no? Como tú bien nos explicabas, sí, claro, el plan de cooperación a la creación de empleo, ¿no? Así, el plan de cooperación, lo que tú pones es el número de jornales que Exacto. vas a darle respuesta. Y estaba determinado, pero no me traigo yo el dato, Rocío, de lo que supone, y por no confundirme, que no sí, prefiero no, darlo con seguridad, ¿vale? Sí que son trabajo de tres meses de contratación, eso tres sí meses, había que sí. determinarlo. Y lo que no sé si en esta ocasión se va a permitir también tirar de la bolsa de trabajo o no, tiene que ser a través del SAE. Pues en la bolsa de trabajo, lo que es los peones, que en la mayoría, sí, ¿no? el grueso del plan son peones, y los cogemos de la bolsa, y luego ya los oficiales, que es lo que nos vamos a ofertar del SAE y el técnico de gestión, que también es la persona que administrativamente lleva toda la justificación del plan, pero recordemos que además es oferta al SAE y luego la selección es con parámetros sociales. Es decir, son servicios sociales, claro. Lo que determina no se mide tanto lo profesional como la necesidad de las personas que nos manda la oficina, ¿vale? Uh-huh. Y ya pues en base a esa selección pues entran a trabajar, porque reiteramos, un plan de empleo, además un plan de ámbito social, donde debe de primar que la necesidad sea lo primero que se cubra por encima de otros criterios, y el grueso de estas actuaciones están en los peones, que nos da movimiento y que es importante en la bolsa, que como sabemos, claro. le queda ya a esta poco, y que para septiembre pues esperemos tener abierta ya la próxima bolsa de trabajo. La semana pasada en el Cosa de Todos tuvimos oportunidad de conocer el listado de calles que se iban a faltar en nuestra localidad también a través de los recursos que llegan por parte de la Diputación Provincial, y ya tenemos fecha, ¿no?, para el inicio de esa falta o de esa pavimentación. Pues estamos concretamente esperando, estamos remitiendo todo lo que es el proyecto técnico de las calles ya que seleccionamos, y dimos cuenta en el programa anterior, además que tú me lo preguntaste. Estuve hablando con la Diputación este lunes pasado, si no fue el lunes, el martes estuve allí, el lunes estuve hablando con ellos. Una vez remitido el proyecto, ellos lo tienen que dar, fiscalizarlo y darle el visto bueno. Y lo que no me han comprometido a darme una fecha, que es lo que yo también lo pregunto, aunque luego no, cuando me lo preguntan a mí no suelo darla, pero yo también le pregunto al tercero, ¿no? Pero ¿cuándo vamos a poder empezar? ¿Cuándo tenemos previsto? Me dice, mira, vamos a terminar el expediente administrativo, que ya te digo, está remitiéndose los últimos documentos, y ya podremos anunciar pues pronto, ¿eh? A ver cuándo podemos ya darle el pistoletazo a esa mejora de calle, que como tú también decías, había tres zonas básicamente concentradas, que una era por el entorno de la Plaza de las Palmeras, es decir, la ladera, Arana, Cataluña, toda esa zona de pavimentación. Luego teníamos la parte de la avenida del Roderno y Cañito, junto con la avenida Herrera Oria, desde el instituto a la guardería, vamos, al Acapulco, y la calle Lepanto, y también alguna trasera de las que estaban también peores. Y luego los anexos aquí a la Avenida de España, que sabemos que el Prado está también reventado, desde la Plaza de la Estrella al centro de la avenida, y vamos a ir mejorando pues las calles que van accediendo al Paseo del Prado, porque son muy transitadas, tienen bastante tráfico, y creemos que debe ser prioritario el pavimentar en condiciones esta zona, y la Avenida Parlamentario, que también se incluye. Básicamente sí que el grueso, ¿eh? Sí que hay, a mí me gustaría aquí ya hacemos un pequeño, una pequeña pausa porque hay muchísimas peticiones de mejora de pavimentación en todas las calles de Ubrique. De hecho, el que vive en su calle quiere que le arreglen su calle, eso es lógico. Pero sí que hay que tener en cuenta que a la hora de determinar qué calles son las que se incluyen en estos asfaltados, responden, como decíamos antes, a criterios sobre todo de evaluación técnica, ¿no? Y de cuestiones de seguridad también para los propios conductores o los propios transeúntes que pasan por la calle. Claro que sí. Ahí tienes toda la razón, Rocío. Nosotros, los técnicos nos tienen que determinar cuáles son las que están con mayor deterioro y que no vaya el problema mayor y podamos tener otro tipo de inconvenientes. Y luego también la densidad del tráfico, porque es cierto que hay pavimentos que si tú no los repones y no los reparas, y al ver tanto vehículo, pues lo que hace que el deterioro sea cada vez más insoportable y más peligroso, y por tanto se atiende a términos de seguridad. Y como bien comenta, uno cuando vive lo que quiere es su calle arreglada, pero yo estoy segura que los ubriqueños, como todos pasamos por el Paseo del Prado, casi por la Avenida del Rodeno, es decir, son zonas de mucho tránsito, la calle Cataluña para salir de Ubrique, al final la mayoría de la gente lo va a notar. Y eso, bueno, tú dices, bueno, pues tengo que esperar todavía a mi calle, que no está en condiciones, que me la reparen, pero es cierto que lo que han mejorado también repercute directamente en mi propia seguridad a la hora del tráfico, ¿no? La que sí se está arreglando es la calle Más Aceite, con recursos propios del ayuntamiento. Así es, la calle Más Aceite, después de terminar la calle Nardo, y bueno, pues teníamos que hacer las conexiones de agua y queríamos también ya mejorar el pavimento, que también es una calle muy transitada. Y bueno, hemos estado desde que terminamos Nardo haciendo toda la actuación con hormigón, el pavimento que se está haciendo en la calle Más Aceite. Está quedando, la verdad, que muy bien, y ya le queda poquito para tenerla culminada, y por tanto esa parte también va a quedar en condiciones de seguridad y de tránsito más que adecuada. Yo creo que nosotros, después de la calle, de actuar en la calle Nardo, dijimos que esa vía principal de todo el Algarrobal teníamos que repararlo, vamos, el pavimento y también las conexiones de agua que era necesario para tenerlo todo el servicio también a punto, ¿no? Sí, que a la hora de actuar, a la hora de realizar cualquier intervención en una zona de Ubrique, se intenta siempre, bueno, pues marcar una zona periférica, ¿no? De esa zona en la que se actúa, para intentar solucionar todos los problemas que pueda haber alrededor, ¿no? Así es, Rocío. Nosotros hacemos esa, tiene un término de circunferencia, vas haciendo circunferencia de mayor radio, de manera que empiezas con el entorno más cercano a la actuación donde estamos para ir mejorando, y vamos ampliando en función de los recursos también hasta el punto que se puede, ¿no? Hay veces que el diámetro de la circunferencia es mayor porque las actuaciones son más pequeñas, por tanto menos costosas, y hay veces que a lo mejor pues el entorno no nos permite mucho más juego, pero es un criterio que entendemos importante. Y si no, una vez que vamos a una calle, ¿no?, que es lo más visual, y arreglarla, al menos también tener mucha vista y atención al mobiliario urbano, es decir, ya pequeñas cosas que estamos obligados, y que para ponerlas en otra zona, pues oye, ya que estamos aquí, vamos a dejarlo relativamente en condiciones todo lo que sea municipal, ¿no? Y son criterios que, desde luego, están funcionando bastante bien y la gente lo está valorando muy positivamente. Bueno, pues vamos enseguida a entrar con las preguntas, que se nos van acumulando ya, 12:47, pero ¿hay novedades en torno al Cine Capitol? Sí, la verdad que... Y vamos a comentarlo también, ¿no? Muy bien. Que sí, porque ya estuvimos dando cuenta en comisión informativa. Al final tengo que avisar también a los portavoces, porque va a ir un punto en el orden del día del pleno que me lo comunicaba ayer el secretario, porque a través del registrador nos solicitaba que el pleno tiene que aceptar, es decir, el Cine Capitol, voy a empezar desde el principio ya, como tenemos la historia cerrada, pues ya lo podemos contar con toda tranquilidad. Tengo que agradecer mucho a la familia Yuste todo el esfuerzo que ha supuesto y haber facilitado toda la operación. Concretamente a Francisco García Yuste le estoy muy agradecida por haberse volcado en propiciar también la situación para que el pueblo de Ubrique pudiera hacerse que con una infraestructura que, aparte del valor emocional y sentimental, nos va a permitir de cara al futuro tener un espacio de los que carecemos y que, estoy segura, va a ser muy utilizado en el futuro, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de la adquisición del inmueble, luego tendremos que ver cómo vamos mejorando todo ese espacio escénico de cara al futuro. La cuestión es que cuando el ayuntamiento, para que la gente también nos entienda, entienda la dinámica administrativa municipal. Cuando el ayuntamiento está interesado en un inmueble, pues tú lo primero que tienes que tener es una valoración económica por los servicios técnicos municipales, no te lo puede dar un tercero, es decir, para que no haya historias de engrosar cifras de adquisiciones. Entonces nosotros valoramos el capitol a través de nuestros servicios técnicos municipales y costaba, es decir, el coste económico era en torno a los 500.000 euros, ¿vale? Entonces, esos 500.000 euros, pues íbamos a conseguir el 50% a través de una donación de la tía de Francisco, para entendernos. Ahí iba a haber también una parte de adquisición de la de Francisco, es decir, toda la propiedad. Nos decían, pues os donamos, ¿no? Como propiedad os donamos el 50% y el ayuntamiento le va a costar el 50% de todo el coste, es decir, los 250.000. Entonces, esos 250.000 euros hemos quedado en un compromiso ya de abono, que son los 120.000 que llevábamos en este presupuesto 2018. Entonces, eso lo vamos a materializar sobre la marcha. El viernes firmamos en notaría y se le dará los 120.000 euros contemplados en los presupuestos municipales, y el restante que quedaría hasta los 250, el compromiso de pago del ayuntamiento van a ser 35.000 euros, aproximadamente 35.000 y algo euros anualmente durante 4 años. Es decir, que para tampoco hipotecar decisiones ni gobiernos municipales futuros, estamos hablando que el capítulo, pues, del 19 al 22, pues, va a ser abonado íntegramente todos los años pagando 35.000 euros mal contado, ¿vale? Entonces, hombre, yo creo que esas son las condiciones muy aceptables, nos ha permitido tomar esta decisión y de cara al futuro, como digo, vamos a tener, Mara, viene todo lo demás, ¿no? Ver los fondos para recuperar, para invertir, todo el interior del Cine Capitol, pero yo creo que la oportunidad de que ese inmueble sea titularidad de los ubriqueños y ubriqueñas, pues tiene un valor también incalculable, y que gracias a la familia, pues donando la mitad del inmueble y solo requerir el abono de la otra mitad, pues nos ha dado un juego muy apropiado para poder asumir, ¿no?, lo que es este objetivo que ya vamos a materializar el viernes. Y entonces al pleno tiene que ir, porque el registrador lo comunicaba ayer a la Secretaría del Ayuntamiento, que es el pleno el que tiene que aceptar la donación. Es decir, la ley establece que cuando la administración, un privado o un tercero, le dona un inmueble, pues el pleno es el que tiene que aceptar, ¿no?, la donación. Entonces va un punto al pleno del día que va a ser la aceptación de la donación del 50% del inmueble, ¿vale? Sí, que lo aclaramos la última vez que hablamos del capítulo, pero siempre es bueno aprovechar para decirlo. El inmueble pasa a ser de titularidad municipal, que no de propiedad municipal, ¿no? También. Sí, ya cuando hablamos de titularidad, ¿sí?, ya la propiedad es del ayuntamiento y ya para siempre. No es una cesión temporal ni nada parecido, sino ya es un inmueble municipal para toda la vida. Es decir, ya adquirimos la titularidad. Uh-huh. Eso es algo nuevo, ¿no? Porque eso antes no se había establecido de esa manera, ¿no? No, porque lo que yo diferenciaba era el término de la adquisición de titularidad con respecto a la compra. Es decir, porque lo he explicado varias veces y a lo mejor se ha confundido a lo mejor el término. Y al hacer ese matiz de diferencia, es que lo decía, comprar es si tú te vas y dices, capítulo, vale, los 500.000 euros, pues 500.000 te pago. Entonces, la propiedad nos ha permitido, como estoy comentando, 50% donación, 50% de abono, y ahora lo que es titularidad, por eso decía, y adquirimos la titularidad, pero la titularidad es la propiedad. Vale. En todo momento es la propiedad, vamos. De acuerdo. Pues eso será ya inminente, ¿no? Eso ya mañana firmamos con el tercero y el pleno va a darle a la parte de la donación y ya eso está, ya eso es una realidad. Y en 2022 quedaría pagado. Y en 2022 quedaría pagado de las cargas económicas. Bueno, pues eso en cuanto a las novedades con respecto al Cine Capitol y novedades también con respecto a la mejora de la carretera 373 que habría que señalar, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque como comentábamos en el programa pasado, yo creo que la importancia, ¿no?, de estos meses estivales, la dinámica es increíble. Es decir, julio es totalmente un mes hábil, lo puedo asegurar de nuevo, pero es verdad que ha sido un mes también de intenso trabajo y que ha tenido muy buenas noticias. Yo creo que vamos a recibir, por la parte del descanso, ahora que me toca, ¿no?, en unos días en agosto, los voy a recibir con mucha alegría y satisfacción, porque al final estamos despidiendo este curso político pues de una manera con importantes noticias, destacados hechos y diría que incluso ítem histórico que bueno, que nos dan energía para retomarla y reponerla con el descanso y volver ya para el curso que viene con toda la ilusión, ¿no?, necesaria, que siempre tenemos presente. Y en ese sentido, pues el programa pasado comunicábamos la visita, informábamos sobre la visita del delegado territorial de Fomento de Cádiz para las obras de emergencia de la A373, la parte gaditana, con ese presupuesto de 1.990.000 euros. Con una ejecución prevista a 6 meses y que además van a comenzar ahora primero de agosto. No, me ha llamado el jefe de servicio, como comentaba la semana pasada, tenía previsto venir en esta y seguramente va a ser la siguiente, pero bueno, ya es plantear los trabajos ahora para primeros de agosto y comenzar la obra. Después de ese programa, pues también estuve hablando ya casi a la par. Bueno, total, estuve hablando con el delegado territorial de Fomento de la parte de Málaga para que nos estuviera totalmente informado de los pasos que se iban dando, y con el director general, como siempre, pues la verdad es que es una persona muy accesible y que está siempre dispuesto a atender la llamada cuando se le hace. Estuve hablando, como también comentamos, con el alcalde de Corte, en contacto también con el de Gaucín. Y entonces el director general me comentaba, el viernes al final de la mañana, me decía que ya en julio, ahora en estos días, presentaba la delegación territorial su proyecto, iría a licitación para otoño y adjudicación antes final de año, que van a intentar pues acelerar todos los plazos previstos en lo que estén en su mano. Y con la gran noticia de que al final la parte de Málaga, pues inicialmente parte de un presupuesto de unos 4.200.000. Entonces, hombre, es una noticia considerable, sobre todo porque hay gente que ha estado buscando la comparativa cuando se daba. Yo digo que muchas veces, hombre, el ciudadano yo entiendo que no comprenda de tramitación administrativa ni nada parecido, pero es verdad que los políticos sí deberían de saber un poco de cómo funcionan estas cosas, ¿no? Entonces nosotros, yo insistía, lo importante es la adquisición del compromiso, que así lo asumió el consejero, que inicialmente tú tienes que tener un importe mínimo, que eso me ocurre también a mí como gestora de lo municipal y de las cuestiones de Ubrique, que tú inicialmente prevés un presupuesto y cuando te pones a redactar proyectos resulta pues que normalmente se quedan cortos los presupuestos iniciales. Y esto ha ocurrido también, se hablaba de en torno a los 2 millones, 2 millones y medio, pero yo siempre he defendido que el director general me añadía esa importante frase que ahora retoma todavía o se destaca aún más después de los datos que se están teniendo, que decía, y lo que haga falta. Es decir, en principio vamos a partir de ese presupuesto para saber qué Fomento puede entrar. Y cuando tengamos redactado el proyecto, pues habrá que poner lo que necesite la carretera. Entonces, parece que el presupuesto de la delegación de Málaga pues llega a la Dirección General con unos 4.200.000, que, como digo, unido a los 2 millones mal contados de la parte de Cádiz, pues estaríamos hablando de un presupuesto inicial de salida, luego habría que licitarlo, de 6 millones y pico, ¿no?, de euros. Que, como decía, la gente cuando estuvo buscando los importes, pues se iba a Manilva Gaucín. Manilva Gaucín, hay que recordar que hay alguien que da los datos mal, no sé por qué ni con qué intención, pero la obra fue adjudicada por 4.340.000 euros, con un par o tres de kilómetros menos que nosotros. Es decir, que no recuerdo ahora mismo, vamos, estuve haciendo el cálculo, pero tampoco me lo he traído, de lo que supone el kilómetro, inversión por kilómetro, sí. Y es verdad que ahora mismo, con el presupuesto, como digo yo, de salida, que supongo que será por lo que licitará la Dirección General, ya veremos exactamente en cuánto queda toda la actuación. Pero los números de momento están encajando estupendamente. Ya te digo, el viernes me llamó el director general diciéndome, pues va, inicialmente va un proyecto en torno a los 4.200.000, es la cifra que él me dio. No sé, todavía estoy esperando porque todavía no estaba en la Dirección General el proyecto, que lo mandarían en esta semana, y me imagino que me informará en cuantito tenga allí ya el detalle, ¿no?, de todas las actuaciones y el importe definitivo. En principio se habló de esos 2,5 millones para toda la actuación completa en la zona de Cádiz y la zona de Málaga. Después, la semana pasada, se hablaba de la actuación tan solo de Cádiz con 1,5 millones, ¿no?, que era lo que se había establecido para la zona de Cádiz, los pocos kilómetros, ¿no?, de esa zona. Y el mayor montante pues se tenía que reservar para la parte de Málaga, en la carretera 373, porque es el mayor número de kilómetros. Y aquí sí que, bueno, pues se ha anunciado ya, por tanto, que el proyecto podría estar dotado presupuestariamente con 4,2 millones, lo que, bueno, casi hablamos de 6 millones, ¿no? En total, de los 2,5 a los 6. Exactamente, en total estamos hablando de 6 millones de euros aproximadamente y bueno, con unos 37 o 38 kilómetros de intervención y bueno, yo creo que las cifras dan juego. Bueno, pues hasta aquí el tema que queríamos abordar, o las cuestiones temáticas que queríamos plantear en este espacio en Cosa de Todos en cuanto a la información. Vamos a dar paso ya, si te parece, a las preguntas. Venga. Y vamos con ella. Vamos a ir comentando las diferentes consultas que realizan nuestros oyentes a través de este espacio. Dice... ¿por qué no ponen el cine en el parque mejor? Claro, se refiere al cine de verano que está teniendo lugar en la Plaza de Toros y por qué no. Sí que recuerdo que hace bastante tiempo era en el parque. Pero bueno, se cambió de sitio, no recuerdo si era por el tema de la visibilidad, de la luz, algo de eso había, ¿eh? Pero vamos, yo creo que de todas formas es más cómodo hacerlo por la organización en la Plaza de Toros que, bueno, ahora con el parque y con el graderío que se también, hizo, pues también se podría valorar. Pero bueno, es porque las últimas ediciones se han organizado allí, que igualmente podría hacer en el parque. Una vecina del 18 de la barriada del Jardín denuncia, dice, la práctica de muchos vecinos que están cerrando el pasillo de paso público que hay detrás de los bloques. Dice que algunos ponen elementos móviles para tal fin, pero otros directamente lo cierran para uso personal, a modo de patio o lugar para tener animales como perros. Y a esta vecina pues le parece una práctica abusiva que quiere denunciar. Pues nada, yo, si es así, pues que lo denuncien formalmente, porque estas cosas no se pueden denunciar de palabra. Hay que demostrarlo, hay que presentar, ver en escritura los espacios públicos que son y a través de denuncias, ¿eh? Otro oyente quiere agradecer la limpieza de la escalera de los bloques que se encuentra frente al convento. Dice que había una zona, que ya se denunció además en el Cosa de Todo, que estaba llena de basura durante algunos años y que se ha procedido a su limpieza. La verdad que cuando vi en el depósito de allí de Herrera Oria, en el acceso de allí de... Vamos, Rodríguez, de la avenida de Roderno, con la parte de arriba, y es cierto que ese rincón, bueno, pues estaba totalmente lleno de restos de, sobre todo de lata, botellas y bastante sucio, y ya lo limpiamos, ha quedado bastante bien, afortunadamente, sí. Vale. Luego, esto es una petición vecinal que, bueno, habla de conciencia cívica, ¿no?, en cuanto al tema de tráfico. Un vecino de la localidad pide que se respeten los gestos, que se sancionen a los vehículos que incumplen esta norma básica de tráfico y, concretamente, el que hay en la intersección de Avenida Jesulín con calle Algeciras, que dice que es un gesto que no respeta a nadie. Pues la policía, cuando ve y está presente en estas malas prácticas, desde luego debe de tomar medidas, que las toma. Y, claro, pero esto es como todo. En cada cruce no hay alguien que controle y, pues bueno, aprovechar esta sugerencia o esta demanda para que volvamos a reiterar lo importante que es que los conductores seamos cívicos, respetemos las señales de tráfico, que nos da seguridad a los que vamos en los coches y también a los peatones, y en definitiva pues evitamos males mayores, ¿no? Así que un llamamiento a cumplir las normativas de tráfico, que es la manera de ir más seguro. Otra persona denuncia a una persona que dice se apropió de la parte trasera del depósito del Algarrobal. Dice que allí ha colocado perro y que están todo el día molestando, ladrando. Pues no tengo yo conocimiento de eso. Vamos, el depósito de la Algarrobal es verdad que es frecuentado por el servicio de agua y no me ha llegado nada raro, pero bueno, lo miraremos a ver de lo que se trata. Y un oyente pide el arreglo del pilón que hay bajando la piscina del camino al matadero. Sí. Pide que además se restablezca el suministro de agua en este punto. Hace tiempo que no salía este asunto. Tuvimos los primeros cosas de todo, es verdad que se tuvo una demanda en ese sentido. Y bueno, ahí recordemos que el problema era el agua, hay un problema de que no estaba en condiciones y no ha cambiado la situación. Pero bueno, yo no lo descarto de un futuro, pero de momento no hay previsiones de arreglo inmediato, ¿no? Una oyente quiere denunciar el estado de los jardines, que dicen que están muy dejados en la zona de la calle Cuestezuela. Dice que hay excrementos de animales, cristales, manchados de resina de un árbol también, hasta la barandilla. Y bueno, pues pide un poco más de limpieza a la calle en esta zona. Vale, pues lo transmitiré al servicio de Parques y Jardines exactamente a ver. Bueno, me imagino que será más de limpieza y luego veremos la zona verde cómo se encuentra, por si hay que hacer algún tipo de mejora. Bueno, ¿y te quieres saber cuándo empiezan las obras del arquitranado? Pues casi que lo demás también. Pues exactamente, espero que pronto. Estoy deseando que se anuncie el día en el que comienzan. Y lo que sí que, esta pregunta sigue interesante, el oyente, por cierto, ¿eh? Dice, ¿se harán todos a la vez o por tramos? Por tramo. Por tramo. Sí, porque seguramente se adjudicará a una empresa. Nosotros lo que licitamos es el importe total. Si eso miles de metros cuadrados que se arquitranan y se adjudica a una empresa, con lo cual irán con los mismos medios técnicos, pues conforme vayan terminando en las calles, pues se irán para las que tengan que seguir reparando. Así que será poco a poco. Una pregunta, yo no entiendo, te la planteo, no sé si es, porque no sé a lo que se refiere. Dice, una vecina del bloque de Blas Infante, las 36 viviendas, pregunta si tiene conocimiento de la devolución de los 1.000. Dice que ya hay vecinos, los 1.000 euros, que ya hay vecinos que aún no les han devuelto este dinero y a otros sí. Pues no lo sé tampoco. No sé a qué, dinero se refiere tampoco. Vale, un vecino pregunta por la tapa de registro que sonaba al paso de los vehículos por Avenida Diputación, Plaza de la Estrella, pide que se solucione ahora. Dice que con las ventanas abiertas el paso de los vehículos hace que suene mucho. Pues es verdad que es muy molesto, ¿eh? Y estamos dependiendo si son de servicios municipales, estamos interviniendo de manera directa, normalmente con el alcantarillado de agua, y si es de luz, como conozco la zona, me imagino que es la que se refiere, pues hay que, se lo decimos en este caso a Endesa, y a veces la respuesta no es todo lo rápida que nos gustaría, pero bueno, insistiremos a ver si es posible, que ahora con las ventanas abiertas y balcones abiertos, de verdad que es muy molesto, a ver si se puede corregir, ¿vale? Insistiremos. Y un ubriqueño quiere saber qué se va a hacer con la casa, bueno, ya ni casa, con el espacio, ¿no?, de la casa que se cayó en los semáforos. Dice que si tienen pensado arreglarlo de alguna manera, porque, bueno, pues no se ve muy bonito cuando... No, pero cuento cómo lo explicamos cuando tuvimos aquel percance. Y estuve explicando que nosotros estábamos en conversaciones, va a ser otro ítem histórico, vamos, nos vamos a hacer con la esquina de la Guaía. Y resulta que nosotros teníamos las conversaciones muy avanzadas con la familia, con los titulares y propietarios. Vino aquella caída y entonces nosotros ya tenemos valorado, como explicaba antes con el capítulo, tenemos valorado en 20,000 euros, creo recordar, que es lo que se tenía el coste económico de adquisición, si el ayuntamiento, para adquirir la esquina. Y entonces nosotros ahora estamos a expensas de que ya toda la herencia, ¿no?, los herederos están constituyendo. El problema son los papeles, yo lo he dicho varias veces, que la herencia no estaba escriturada, no se había hecho todo el trámite administrativo, y ya lo tienen un abogado, por cierto, que también han abonado, ¿no?, la indemnización al chaval, a la pareja que tuvo la caída en su vehículo, que he estado muy pendiente también de ese asunto, y afortunadamente ya también se le ha indemnizado por los daños en el vehículo, y entonces ya contrataron un abogado, que es el que le está montando todos los papeles. Hemos estado en contacto con él y nos dijo que preveía que para finales de julio, el lunes tengo yo previsto hablar de nuevo, tenían previsto ya para finales de mes que estuviera todo escriturado. En el momento que ellos tengan ya formalmente los papeles en orden, pues entonces el ayuntamiento ya podemos firmar con ellos la adquisición de esa esquina por el importe que he comentado, y entonces la idea del ayuntamiento es dejar la esquina libre, expedita, para que puedan hacer el giro los vehículos grandes. Como sabemos, los autobuses no pasan por allí, por esa esquina, y entonces ya podrán pasar los vehículos sin ningún tipo de problema, y veremos la terminación de los restantes a ver cómo lo hacemos, ¿no? No da mucho margen tampoco, ¿no? A esto sí es verdad que también hay que recordar que en el precio de adquisición nosotros le tenemos que descontar, es decir, esto se va a reducir lo que es luego el dinero efectivo que tengamos que aportar desde el ayuntamiento, porque los trabajos que se realizaron de derribo y derrumbe íntegro y los trabajos también de impermeabilización que lo iba a contratar el ayuntamiento se desquitarán del importe, del coste económico de adquisición o el precio de compra de la esquina, pues se descontarán los gastos que ha asumido el ayuntamiento y bueno, y ya lo que resulte pues será lo que se le dé a los titulares de la esquina de la Guaya. Los gastos que se provocaron tras el derribo. Exactamente. ¿No? Vale. Más cuestiones, más asuntos que nos llevan, por ejemplo, a preguntar por la avenida de Corte. Avenida de Corte número 73. Dice un oyente que hay un algarrobo que corre peligro de caerse. Dice que está sujeto con piedra. Exactamente. Está en un callejón que sube hasta la calle Andrés Segovia para parlamentarios. Sé que el concejal estuvo viéndolo, es verdad que ayer por la tarde no solemos tener la reunión del grupo de todo el equipo de gobierno, toda la semana nos sentamos y compartimos todos los temas que tenemos entre manos, pero ayer no hubo y yo lo tenía anotado para que me comentara y por tanto tengo que llamarlo. Ya me interesa exactamente qué es lo que han visto y qué es lo que se va a hacer, pero vamos, que ha estado Andrés, el concejal de Medio Ambiente, ha estado allí viéndolo. Otro oyente consulta, pregunta por qué hay puestos de conserje y oficinas que nos rotan. ¿Eh? No sé. No, mira, vamos a ver, explico, no es que nos roten. ¿No se refiere a alguien en particular, a algún seguramente, puesto? Seguramente, no sé. Seguramente. Puestos de conserje que nos roten, solo hay uno, es decir, se me viene a la cabeza uno, que recordemos que cuando nosotros entramos en el gobierno municipal teníamos dos vigilantes nocturnos de la piscina, sí, que hemos reconducido sus funciones porque estaban con un horario además peculiar, sin sentido, en fin, lo estuvimos viendo con los implicados y con los sindicatos y se han redistribuido en sus funciones y hay uno de ellos que está como conserje en el Benafelí, ¿vale? Es el único ordenanza conserje que no se rota, lo demás rotamos todo, pues la bolsa de trabajo porque hay una categoría de ordenanza conserje. Sí. El resto de puestos administrativos, pues tenemos refuerzos. Ahora vamos a reforzar, que tenemos al abogado que lleva las cuestiones de personal y vamos a contratar a un licenciado en Derecho por 3 meses, porque no sabemos la baja todavía, el tiempo que le resta. Y vamos, y si se incorpora mañana, pues ya veríamos si habría que rescindir de la persona que vaya a entrar el contrato o no, porque queremos también que nos desatasque todo el tema de expedientes de responsabilidad patrimonial, que como decía, hay muchos ubriqueños y ubriqueñas esperando la tramitación de esas reclamaciones y reitero que aunque el ayuntamiento en plazo contesta, pero es verdad que yo creo que hay que darle una mayor celeridad a la respuesta para generar o mayor tranquilidad o certeza si tu indemnización va a ser atendida o no, ¿vale? Entonces, o si hace falta, nosotros no sustituimos normalmente ni en vacaciones los puestos administrativos, sino lo que hacemos es una distribución de vacaciones para que siempre haya alguien que pueda realizar las tareas y en caso de que contratemos refuerzo para trabajos concretos, pues se hacen con oferta al SAE y por el tiempo que determinemos. Este equipo de gobierno, recuerden que asumimos el compromiso de que a nuestra salida en el 2019 no íbamos a dejar ningún puesto en el ayuntamiento con carácter de indefinido no fijo. Es decir, esos contratos que se siguen prorrogando, que se siguen renovando y al final pues la persona que entró eventualmente pues se queda laboralmente se queda fija en el ayuntamiento a no ser que se saque la plaza. Entonces nosotros nos comprometimos a rechazar este tipo de práctica porque no garantiza la igualdad de oportunidades para la gente que pudiera estar interesada en trabajar en la administración local y entonces respetando eso de que no se llega al número del periodo para quedarse fijo en el ayuntamiento, pues ya en función de las necesidades del servicio. Son puestos que rotar mucho no es bueno ni nos lleva al revés, lo que nos hace engorroso. En esos puestos necesitamos gente preparada, gente formada, gente que sepa exactamente tramitar, ¿no? Expediente y por tanto a nosotros es mucho más beneficioso para el ciudadano y para el ayuntamiento que si la persona responde, pues mira, el tiempo que podamos aprovecharla mientras más mejor. Si no se renuevan, porque nosotros las renovaciones son con la bolsa de trabajo y el resto de puestos va en función de la necesidad del servicio. A veces estamos hablando de 6 meses, a veces de 10, a veces de 2 años, dependiendo del caso. Vale, y nos quedamos con más preguntas, más consultas que llegan por parte de nuestros oyentes. Y a ver dónde estoy, aquí. Un vecino de Antonio Vega pide el arreglo desde Ramón Crosa hasta la Fuente San Francisco, porque dice que bueno, los vehículos al paso por esa zona, desde Ramón Crosa hasta la Fuente San Francisco. Sí, lo estuvimos viendo, lo de Ramón Crosa a la Fuente San Francisco, porque además lo hemos tenido varias veces aquí. Quiero recordar que el pavimento ahí es hormigón, entonces hay que mirarlo con el presupuesto nuestro, que lo vamos a mirar, porque ha salido, mira, yo tengo que decirlo, en el Cosa de Todo, las cuestiones que nos plantean son muy tenidas en cuenta por el gobierno municipal. Es decir, cuando yo vengo y me hablan de zonas concretas, lo trabajamos en las reuniones de grupo, y cuando el ciudadano nos hace propuestas razonables y justificadas, pues las atendemos, ¿no? Y esa zona la estuve viendo yo con el concejal de urbanismo, porque ha salido varias veces aquí en el programa de Cosas de Todo, y al ver que era hormigón, pues ya veremos nosotros si podemos hacer pequeñas mejoras, si hace falta una intervención entera, y cuantificar. Lo importante aquí es cuantificar. Claro, como siempre comentarnos en torno al coste de lo que va a suponer ese trabajo. Bien, un oyente pide que se tenga en cuenta la gran cantidad de suciedad y plásticos que hay en la zona de los olivares. Dice que es privada o pública, no sabe. Y que es una pena el estado en pleno parque natural, que están algunas zonas llenas de basura. Yo no, la verdad es que tendrá razón. Seguramente no creo que sea público, porque nosotros, en esa parte imagino que no. Vamos, estoy intentando de visualizar la zona a la que se puede referir y reiterar la importancia que tiene que cuidemos mucho nuestro entorno. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Estamos en un Ubrí que está entre dos parques naturales, tenemos mucho patrimonio ambiental, mucho patrimonio verde. Hemos visto iniciativas privadas que van a retirar basura del embalse. Vemos, y es muy llamativo lo guarro que podemos llegar a ser, es que hay que decirlo así, es muy llamativo. Entonces, hombre, yo creo que debemos de evitar esas prácticas y educar a nuestros niños y jóvenes para que no adquieran ese tipo de comportamientos. La basura, a la basura, que para eso tenemos servicio 365 días al año, dotación de papelera, en fin, que vamos a decir que no sea los hábitos que redundarían en el beneficio de todos, ¿no? Luego un oyente pide que se pinten y decoren otros parques infantiles. Dice que siempre es solo el del sacrificio. Pero el sacrificio es una, es que una actividad concreta que se hizo además también con el en las cumbres, ¿no? Que sí, no es... lo explico porque, bueno, y es una iniciativa de la propia asociación, ¿no? El ayuntamiento ahí no intervenimos, es la asociación de vecinos la que ya en esta decoración, no, sino en la anterior, habían contado con el módulo de arte de las cumbres y que había quedado, la verdad, que también chulísimo, y querían renovarlo y bueno, han vuelto a contar con el módulo de arte con tres chavalas que han hecho un trabajo precioso, la verdad, y bueno, que le da además mucha alegría a todo el parque infantil. Pero estamos hablando también de un muro que es con la bajada del sacrificio, no todos los parques infantiles, que estuvimos con ellas, estuvimos comentando el ver si no asfixiaba mucho, incluso ver aquí en la plaza del Petaquero el lateral de donde estaba Básica y hacer alguna cosa allí. Pero vamos, lo estuvimos viendo, que yo me quisiera plantearle algún trabajo después de ver lo bien que lo han hecho en el Parque Infantil del Sacrificio, pero que en la mayoría de parques no tenemos paredes, ¿entendés? Claro, no, para decorar, vamos, donde haya posibilidades, yo me apunto a esa interesante propuesta de contar con el módulo de arte para decorar nuestros entornos también urbanos. Claro. Un vecino de Avenida de Corte, en la zona del Solimán, comenta que han quitado los aparcamientos. Dice que al haber talleres de vehículos, estos ocupan muchas plazas y los vecinos aparcaban en la acera, ya que dice es muy ancha y no estorbaban. Ahora, al quitar esas plazas, se sienten faltos de zonas para aparcar. No se han quitado plazas. Otra cosa es el caos que había allí, en aquella zona. Se ha intentado de normalizar. Ahí estábamos intentando también de recortar la acera y dotar algunos aparcamientos. En definitiva, de momento lo que hemos hecho es quitar esa vorágine que a veces los peatones tenían verdaderas dificultades para pasar por ahí y es lo que se ha tomado medida. Estamos intentando de ver si se pudiera diseñar algún tipo de actuación que compatibilice tanto algún aparcamiento como aparcamiento y el paso peatonal. Pero ya no sabíamos si a la trasera, a la entrada, en fin, ahí estábamos viéndolo. Uh-huh. Otra, una última, bueno, dos cuestiones más, la penúltima. ¿Cómo hace llegar una sugerencia para que la circulación del lector sea mejor? Dice que es un poco más elaborada de lo que se suele hacer y le gustaría un poco de tiempo para desarrollarla. Así que, bueno, yo imagino que... Pues nada, que vaya, exactamente, que pida cita con la concejala de tráfico y de policía, que es la misma, y que se lo presente. Yo, mira, me encanta cuando la gente dice que tiene aportaciones y propuestas, pues me alegra que así sea. Así que pida cita en el ayuntamiento y que se sienta que es responsable a ver qué tal. Y me he dejado esta para el final. Una vecina le desea una feliz y merecida vacación. ¡Oh, qué bien! Te la agradezco muchísimo. Igualmente, en todos los que estén disfrutando de ella y los que estén a punto de disfrutarla, como vosotros, que también lo vayan a necesitar y merecen. Y mira, y por cierto, otra cosa, Rocío, que sí, se me había olvidado. Estuvimos tramitando también a Diputación Provincial la subvención que llamaré a Juan Pedro nada más salir. Ya se lo dijimos a la banda municipal de música, que este año le íbamos a renovar todos los uniformes a los músicos. Se lo expliqué a Juan Pedro, el director, que iba a tramitarlo a través de una ayuda a la Diputación Provincial, porque estamos hablando en torno a los 8 o 9 mil euros. Y bueno, ya ha llegado escrito de la Diputación Provincial para requerir la documentación que tenemos que presentar, así que ya nos queda muy poquito para tener a la banda municipal de música con su nuevo uniforme y que va a ser financiado por la Diputación Provincial. ¿Lo estrenarán en feria? Pues la verdad es que eso espero. Bueno, pues con ese avance nos vamos a quedar, y con todos los temas que hemos planteado en el día de hoy, que bueno, pues pasan por esas obras, esa actuación que se ha realizado en el Puente del Realejo, con el que comenzamos nosotros la cosa de todo en la mañana de este jueves. Un evento en minuto, hasta aquí el cosa de todo de la temporada, nos marchamos. Agradecemos al alcalde Sobrique, Isabel Gómez, en representación del Grupo Municipal Socialista, que nos haya acompañado hoy en la mañana de Radio Brique, y bueno, pues cosa de todo volverá ya después de feria, como vuelve todo aquí en Ubrique, ¿no? Después de feria, pues ya retomaremos el curso. Muy bien, pues un placer como siempre estar con vosotros, estar también en contacto con la participación ciudadana de todos aquellos que proponen, critican, aportan de cierta manera a la tarea municipal, y bueno, lo dicho, que tengan todos los que puedan disfrutar de esas vacaciones, periodo de descanso, y deseando también que llegue septiembre, estemos de nuevo metidos en plena tarea y actividad frenética, y estando también aquí en el Costa de Todo con todos, ¿no? Pues gracias a todos nuestros invitados, a Isabel Gómez por acompañarnos especialmente en la jornada de hoy, y a todos nuestros oyentes que hacen realidad este espacio radiofónico. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros.